rodeado de oscuridad, sin hallar por dónde escapar, en un lugar que no existía aún. Dije, hágase la luz, hágase la luz, hágase la luz. Superpuesto sin magnitud, solo un solo momento, sin principio ni final. Jamás ha existido el tiempo y por eso nunca se acabará. Nunca se acabará. ¿Qué más podría ser? Hágase la luz.